cuál va la otra oportunidad. El cuantitativo de la metodología cuantitativa se preocupa de medir cosas. Medir satisfacción usuaria, medir efectividad, todo lo que tenga que ver con métrica tiene que ver con la metodología cuantitativa. ¿Ya? Lo cual tiene que ver con métrica, con lo que uno mide. Ya uno puede medir cosas que son normalmente medibles, por ejemplo la altura, el peso, uno ahí diría cuantitativo. Cuantitativo también es cuando uno mide, por ejemplo, la satisfacción usuaria, una escala de 1 a 5, está muy satisfecho o muy insatisfecho, eso también es medir. ¿Ya? Cuando uno mide la calidad de vida, por ejemplo, en el eso también es medir cosas que son percepciones, uno las lleva a la métrica. Lo cualitativo tiene que ver con percepciones que no pasan por una métrica, sino que pasan por una experiencia. ¿Ya? Y ahí está toda la metodología de, por ejemplo, los focus group. En los focus group, uno, el resultado que tiene no es una medida, no es un p-value, no es un intervalo de confianza, es un relato. Entrevista en profundidad, por ejemplo, también son cualitativos. La etnografía, el entender un poco cómo funcionan las organizaciones, también es metodología cualitativa. El análisis de un discurso, pero todo eso no tiene que ver con medidas, sino que tiene que ver con entender un poco las percepciones, ya tiene que ver con la área de sociología. A pesar de la sociología también usa mucho los temas cuantitativos, pero básicamente eso. Es que mi resultado yo expreso a través de un número o a través de un relato. Eso es como la diferencia. Hay estudios que son mixtos, hay estudios que tienen, por ejemplo, yo lo digo que era antes de empezar a hacer asociaciones, uno tenía que describir. Realmente uno describe en base a la biología cuantitativa. Prevalente de una enfermedad característica de la población. Eso son relaciones cuantitativas. Una vez que yo describo, hay algunos estudios que aplican lo cuantitativo. Es decir, entender un poco el relato de cómo se constituyen las cosas. Entonces son métodos que son distintos. Ahora, finalmente todo lo que uno hace es medir. Nosotros estamos acostumbrados a medir. Medir efectividad, medir adherencia, medir todo. Hay ciertas operaciones aritméticas que son básicas que van a explicar un poco y se van a utilizar en todas las medidas de aritmética. La primera son las proporciones, pero vamos a hacer muy rápido, que básicamente expresan la frecuencia de ocurrencia de un evento. ¿Ya? Por lo tanto, si explican la ocurrencia de un evento por individuo, quiere decir que estoy tratando de ver el porcentaje de ocurrencia. Y generalmente se expresa así, como el número de eventos, o el número de las cosas que estoy midiendo, sobre la población total en la cual se presenta el evento. ¿Ya? Y se multiplica por un factor de expansión de 100, lo que da el porcentaje. A diferencia de las proporciones, las tasas, por ejemplo, miden lo mismo que el número de eventos, ¿ya? Pero en la población susceptible a riesgo, y la diferencia con las proporciones es que incluye la variable tiempo. ¿Ya? Las proporciones son distintas a las tasas porque las tasas incluyen la variable tiempo, que es lo que más que es importante. ¿Ya? Por ejemplo, la tasa de mortalidad, si bien podría explicarse como una proporción, es decir, la cantidad de personas que tienen eventos sobre la cantidad total de población de la cual vienen estas personas, se definen también por una variable de tiempo. ¿Te habían pasado las tasas, no? ¿No? ¿Tasas de incidencia en eso? No. Ya. Pues bueno, las tasas también hablan sobre la población, que este denominador es la población a riesgo de sufrir el evento. Eso también es muy importante. Población a riesgo de sufrir el evento. Y generalmente uno lo amplifica porque son números muy pequeños. Las tasas generalmente se usan en estudios de corte donde la frecuencia del evento es muy baja, ¿cierto? 0,001. Por lo tanto, para comodidad y para hacer comparaciones, se amplifican por múltiplos de 10. Generalmente son por 1000 o por 10.000 habitantes. Que es lo que uno normalmente ve en los estadísticas vitales, las tasas de mortalidad en la vida, uno siempre ve las cifras multiplicadas o por 1000 o por 10.000 habitantes. ¿ya? Básicamente es para agrandar el grupo. Yo no tengo tantas tomas después de tantos ceros de programa. A manera anecdótica, las tasas, generalmente ustedes las van a encontrar como con un denominador que incluye a la población existente a la mitad de un año. Eso es para un poco ajustar pérdidas que se puedan generar durante el seguimiento. Eso después lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, las tasas de estadística vital tienen la población siempre al 30 de junio. Y eso es un poco para ajustar estadísticamente el denominador. Por otro lado, las razones son, esto no la mandan siquiera porque esto después lo pasa, más me interesa que me empiezan a hacer preguntas si es que no entienden algo. Las razones son relaciones entre un evento en dos poblaciones o entre dos eventos en una población. Ya, que son distintos, son independientes. Por ejemplo, la razón de masculinidad, ya que es el número de hombres sobre el número de mujeres en la misma población. ¿Ustedes saben cuál es la razón de masculinidad, por ejemplo, de Chile? ¿Cuántos hombres por mujer hay? Más o menos. ¿Ya? 0,96. ¿Pero cuánto más? Esto es como 0,98. 0,96. 0,96% es lo que quiere decir que por cada una mujer hay 0,98 hombres, o por cada 100 mujeres hay 98 hombres. ¿Verdad? Por tanto, es una razón que tiene que ver con características independientes, o sea, o hombres o mujeres, pero que es la misma población. Eso es lo que es la razón. Y por lo tanto, pueden tener un recorrido del número 0 hasta el infinito. Y por último, hay también la razón de tasa de mortalidad, que tiene que ver, por ejemplo, cuando yo estoy viendo la cantidad de muertes en dos poblaciones distintas. Eso tiene que ver con la razón de tasas de mortalidad. Y eso también sirve para comparar qué país está mejor o qué está mejor. Esto es el índice de tendencia, que es distinto porque mide razones de tasas y la idea acá es poder comparar. O sea, aquí lo que se mide, por ejemplo, en el índice de tendencia no se mide la cantidad de ellos, sino que se mide la población susceptible a trabajar. Cuando el presidente Mira decía que Chile tiene una gran cuenta de ahorro respecto a las previsiones, era porque él asumía que la población joven era mucho mayor que la población vieja, o sea, la población que está laboralmente activa, es mucho mayor que la población que es dependiente laboralmente. ¿Ya? Por tanto, lo que habla era que nuestra cuenta de ahorro, entre comillas, previsional se está agotando. ¿Por qué? Porque la población está envejeciendo. Entonces este índice va a ir disminuyendo. Por lo tanto, va a haber mucho menos cantidad de gente trabajando sobre la gente que está dependiendo de otras personas. Y eso, o sea, los índices miden situaciones que no pueden ser medidas de forma directa, por ejemplo, esta cosa del índice de dependencia. Esas son las cuatro operaciones básicas que uno hace cuando hace estudio y cuando hace medidas de asociación. ¿Tiene alguna duda? ¿Algo así? Muy bien. Tipo de medidas. Y ahora esta es la clase en sí. Cuando uno hace estudio, uno podría, lo que dijimos, hay estudios que sirven para describir y otros estudios que sirven para analizar. Dependiendo del tipo de estudio, es la medida que yo voy a utilizar. Generalmente hay tres tipos de medidas. Las medidas de frecuencia, que tienen que ver con la descripción. Las medidas de asociación, que tienen que ver con esta relación causa y efecto, nosotros lo veíamos la vez pasada. Y las medidas de impacto potencial, que son muy poco utilizadas, son bastante importantes en salud pública, porque nosotros lo intentamos saber, cuando hacemos estudios de asociación, es saber a cuánto efecto o cuánto del efecto se le atribuye la exposición que estoy viendo. ¿Ya? Eso lo van a ver después. Pero podría decir qué tipo de diseño epidemiológico se utiliza para medir frecuencia. ¿Se acuerdan de eso? Si estoy midiendo frecuencia, ¿qué estoy midiendo? ¿Qué estoy haciendo? estoy caracterizando una población, ¿qué estudio me sirve para caracterizar, para formular hipótesis? Lo que uno normalmente hace es todo, y lo que ahora estamos alegando que ese diseño no representó lo que ocurre en las elecciones municipales, particularmente la tercera y el último julio. La encuesta lo que hacen es describir. Realmente tiene medidas de frecuencia, a pesar de que en algún momento también puede tener medidas de asociación. Y las medidas de asociación se caracterizan, bueno, casi todos los estudios pueden tener medidas de asociación. Y bueno, y hay medidas de asociación, también hay medidas de impacto. Y aquí un ejercicio, que espero que participen, es decirme en qué población hay más muertes. ¿Qué va a ser el momento? ¿De cuánto es la zona? Acá, con esta tabla, no le damos nada más. Es la vez, ¿cierto? Hay más muertes que hay mismo que la de, ¿cierto? Ahora, si les digo que la población es distinta, va a cambiar. Si le digo que yo seguí esta población por 4 años y seguí esta población por 1 año, ¿cuál sería la muerte anual? Global. ¿O qué población tendría más muerte? La B. Yo estoy siguiendo por 4 años y estoy viendo 500 muertes. Yo sigo por 1 año y veo 1000 muertes. En una población más grande. Si yo saco la proporción y considero el tiempo de seguimiento, anualmente muere menos gente en la población A que en la población B. Por tanto, es importante cuando uno mide ver qué está midiendo, ¿ya? Y cuando uno compara, tiene que saber cómo va a comparar. De esta lámina es importante saber que ustedes tienen citas absolutas que tienen que ver con la frecuencia del evento, en este caso la muerte, y tienen cifras relativas. El relativismo tiene que ver con la comparación. Y aquí estoy comparando una cifra absoluta con otra cifra absoluta, que me da el 2,5%. ¿Ya? Realmente nosotros estamos acostumbrados a medir cifras relativas. ¿Ya? Siempre en los estudios epidemiológicos ustedes ven que el riesgo es 2 veces más grande, 3 veces más grande. Eso tiene que ver con cifras relativas. Las cifras absolutas tienen que ver con cantidad, ¿ya? Que es lo que a nosotros en salud pública no debería interesar más. No nos interesa cuántas veces más el tabaco aumenta la incidencia de cáncer, sino que a nosotros lo que nos interesaría saber es a cuántos casos de cáncer se le atribuye el fumar, que es distinto. Eso es medida absoluta. Porque si uno ve que la asociación entre fumar y el riesgo de cáncer es como de 80 veces, creo, algo así. O sea, la aparición de cáncer es 80 veces más probable en los que fuman que en los que no fuman. Pero eso, de todos los que tienen cáncer, ¿a cuánto se les puede atribuir el cigarro? Es distinto. Y realmente son como uno en 10.000 o uno en... Es tan baja la cita. En general los términos relativos como que no sirven mucho. Entonces esto es importante. En salud pública uno debiese medir cifras absolutas y en la parte clínica o médica, biomédica, nosotros vemos cifras relativas. Bueno, y estas cifras van a depender también de qué tipo de estudio yo hago. Entonces, las cifras absolutas dan cuenta de una magnitud. La magnitud del evento que es útil para asignar recursos necesarios para cubrir una necesidad. Por ejemplo, a mí me interesa saber cuántos hipertensos hay para yo poder tener antihipertensivo, para poder calcular. ¿Ya? Las cifras relativas, en cambio, permiten hacer comparaciones tanto en la misma población como con otras poblaciones. Por ejemplo, entre países. ¿Ya? Para eso sirve la cifra relativa. ¿Ya? Porque si yo comparo los 1000 con los 500, claro, voy a tener una visión sesgada porque no voy a estar considerando la población total. Entonces, mi comparación va a ser mala. Por eso yo uso cifras relativas. le queda raro, ¿no? Algo así. ¿Les parece lógico? Ya. Hay tres tipos de medidas, las de frecuencia, succión e impacto. Vamos a medir las de frecuencia. Bueno, las frecuencias son utilizadas en estudios descriptivos. ¿Qué tipo de estudios descriptivos hay? ¿Qué diseño epidemiológico puede ser descriptivo? Lo mismo recién. ¿Encuesta? La encuesta, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de estudio descriptivo puede haber? El estudio ecológico también, ¿ya? O los deportes también pueden ser descriptivos. ¿Qué es lo que permiten? Permiten hacer comparaciones. Comparaciones, ¿ya? Entre diferentes poblaciones, tanto entre diferentes poblaciones, o bien la misma población en distintos tiempos. Ya las encuestas, por ejemplo, la CACEN, la encuesta de salud, miden una foto, son una foto instantánea que permite comparar en la medida que se va aplicando la encuesta. Por ejemplo, la CACEN se viene aplicando del 86, 89, y ha servido para hacer comparaciones del índice de pobreza, de la medición de la pobreza. ¿Ya? Para eso sí. A pesar de lo que... Y como yo le decía, es importante los estudios descriptivos en identificar bien cuál va a ser el numerador y cuál va a ser el denominador. ¿Qué tipo de evento yo estoy viviendo? Si son muertes, si son enfermedades, y también cómo lo vivo. Y en dónde estoy viviendo, en qué tipo de población, para poder hacer una buena comparación. Por ejemplo, yo tengo la duda, y esto lo debe haber pasado en clínica, es si el cáncer de mama, la tasa de morbilidad o de cáncer de mama se mide en la población de mujeres solamente o en la población total. ¿Ustedes saben eso, no? Con estos botones en el micrófono. Porque yo no lo cacho. No he visto ese indicador. Si yo estoy viendo cáncer de mama va a ser mi evento. El numerador, ¿cierto? Tantos casos de cáncer. ¿Cuál va a ser mi denominador? ¿Cuál tiene que ser? La población susceptible de tener cáncer. ¿Y cuál es la población de susceptible de tener cáncer de mama? Pero bueno, están arriba. Están en menos frecuente, ¿no? Por eso, es importante ver, darse cuenta también de con qué lo estoy comparando. ¿Ya? Y eso podrían decirme después y yo no. ¿Cuál es el denominador que usan para medir la tasa de morbilidad o cáncer? Y las medidas de frecuencia que más utilizan, que es las que más van a ver, y lo que vieron en el primer paper, son la mortalidad, también la letalidad, la natalidad y la morbilidad. ¿Ya? Realmente la mortalidad es un indicador, además de la esperanza de vida, súper importante para medir los sistemas de salud. O sea, uno cuando hace comparaciones, la gente que vio el paper de Bismarck y Beveridge, lo que hacía uno de los indicadores, aparte de la esperanza de vida, era la mortalidad. Y uno decía, ¿el sistema funciona o no funciona? Y la natalidad también. O sea, la natalidad en Chile fue uno de los mejores indicadores que tuvo desde el sistema de salud, Sistema Nacional de Salud. Hasta la fecha se ha mantenido. Y la movilidad también, que es un indicador que está normalmente viviendo. En cuanto a la mortalidad, existen distintos tipos de mortalidad. Esto tiene que ver con estadística vital. O sea, los indicadores de frecuencia realmente son estadística vital, mortalidad y natalidad. Y bueno, se miden en tasas. ¿Por qué en tasas? Porque miden en un factor de tiempo que es un año. O sea, la población al 30 de junio de cada año. Eso es lo que miden. Y consideran la población a riesgo en el denominador. ¿Ya? Población a riesgo, generalmente es la población total, salvo la mortalidad infantil, que es por nacido vivo. ¿Ya? Pero es importante, las tasas, el denominador de las tasas, tiene que ver con la población que está susceptible a que se le provoque el evento, a diferencia de las proporciones. ¿Ya? Por tanto, sería importante ver cuál es la población susceptible. Toda la población está susceptible a morirse, ¿cierto? Por lo tanto, la tasa de mortalidad absoluta en general, su denominador tiene que ver con la población total en un año. Por eso tiene una tasa específica, tiene que ver con la causa de muerte. Ya en este caso, por ejemplo, puede ser enfermedades cardiovasculares y que están amplificadas por un factor. Ya, un factor en este caso de disminución, siempre va a haber la tasa de mortalidad multiplicada por mil habitantes. Y la de infantil, que tiene que ver con, en vez de la población ya, con los nacidos vivos. ¿Ya? Porque los nacidos que están muertos no están susceptibles de morirse, ¿cierto? Entonces, por algo se incluyen los nacidos vivos, ya, porque son los susceptibles a morirse dentro del año. Otro indicador es la letalidad, que básicamente tiene que ver con cuántas muertes provoca una enfermedad. Y es una proporción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos casos están incluidos dentro de los enfermos. Por eso es una proporción multiplicada por 100. ¿Ya? A mayor letalidad la enfermedad va a afectar o puede afectar nuestro tipo de diseño. ¿Ya? Después lo va a ver por la medición de prevalencia. ¿Ya? Entonces es importante considerar la letalidad, ya para un poco hacer el diseño de estudio. Bueno, es un indicador de la gravedad de la enfermedad y si tiene las tasas de mortalidad es que se especifica la persona adulta. ¿Ya? En este caso no es la población total, sino que son los enfermos de enfermedades cardiovasculares los que se mueren por enfermedades cardiovasculares. No es la población total. ¿Ya? Por lo tanto, la letalidad, su más proporción va de 0 a 100 y no multiplico por 100. ¿Ya? No va de 0 a infinito, como empezamos a liberar o una calidad. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Tienen calculadora? ¿Ustedes no? ¿Andan con calculadora? ¿Andan con calculadora? Ya, pero tienes que ayudar. ¿Natalidad? Rápidamente, también tenía en general, tasa de fecundidad y en función así. La población agrícola en general es las mujeres. Aquí se diferencia por mujeres y se diferencia por nacidos vivos. Esto después lo pueden buscar en cualquier lado. Y en realidad, lo importante es ver cómo se constituyen los imputados. Y aquí es lo mismo. Morbilidad, que es lo que le interesa. Realmente nos interesa qué cosas, de enfermedades. Ya, por lo tanto, la natalidad y la mortalidad sirven para medir qué tan eficiente es un sistema. Pero eso no implica que tan bueno sea. ¿Por qué? Porque la gente, en caso de Chile, el sistema chileno es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. No sé en qué lugar está, pero es uno de los mejores. ¿Ustedes me creerían eso? No, ¿por qué no? ¿O por qué dicen que es el mejor sistema de salud? ¿Cuántos se mueren en Chile? Bueno, en general, Chile tiene buen sistema de salud. ¿Por qué? Porque cómo se mide el sistema de salud es a través de la mortalidad y la natalidad. O sea, la mortalidad. ¿Ya? O sea, mientras la gente no se muera, un sistema de salud funciona. ¿Ya? Y en el caso chileno, si yo gasto menos plata y se me muere menos gente, soy súper eficiente. ¿Pero qué pasa? Que puede que la gente no se muera porque está prevalentemente con enfermedades cardiovasculares que le mueran. ¿Ya? Eso no tiene que ver con... Claro. Y eso también tiene que ver con eficiencia. Entonces es importante también, además de la mortalidad, incluir indicadores de morbilidad, en caso de ver eficiencia, de recursos, y tipo, para comprar sistemas de salud. Y esto es lo que nosotros generalmente vemos, ¿ya? Pero medimos generalmente enfermedades, las cuales se pueden medir en términos de prevalencia o incidencia. ¿Y qué te me va a ayudar? ¿Qué es la prevalencia? Como dice ahí. Es la proporción de población que padece una enfermedad en un momento dado. ¿Cierto? ¿Qué tipo de estudio me pueden indicar esto? La prevalencia. Por tercera vez, ¿qué tipo de diseño? Diseños transversales, una encuesta. ¿Eso es una prevalencia? ¿Sí o no? Cuando decimos el 80%, el 60% de la población va a votar o no va a votar. Es una prevalencia. Es una medida de ocurrencia que me lo dan la encuesta, los cortes transversales. ¿De qué podría depender el medir la prevalencia? ¿Qué factores podrían influir en la prevalencia? Que lo vieron la clase pasada, el grupo que puso sobre estudios encuestas. ¿Cuáles son los factores que afectan esta cifra, esta cantidad? ¿Se imaginan algo? Más que se llegue con la enfermedad. ¿La edad? O sea, ¿de qué depende que yo, cuando hago el estudio, encuentre a un enfermo? ¿De qué depende? Depende de que, al momento que yo haga el estudio, la persona esté enferma. O sea, depende de la duración de la enfermedad. Porque si yo me paro acá, y el enfermo se sanó acá, yo no lo voy a ver, pero si la enfermedad dura más, yo cuando haga el estudio lo voy a ver, entonces lo voy a catalogar como enfermo. La duración es un factor que afecta en la medida de prevalencia. Y la otra cosa que afecta es la incidencia, el número de casos muertos. En la medida que aparezcan más casos, pues tienen más prevalencia porque, bueno, van a aparecer más en mi estudio. Por lo tanto, la duración y la incidencia son los factores que afectan en esta razón a la prevalencia. Ahora, ¿qué factores podrían afectar esto, la incidencia y la duración? ¿Qué a ustedes se les puede ocurrir? Así como... La estación del año, ¿sí? La estación del año, si sí, se mide en alergia. ¿Ya? Sí, la estación del año, ¿qué más? La edad. La cantidad de población. Porque todo esto difícilmente nosotros medimos población, medimos muestras. Entonces, a medida que tenga menos población, y si la enfermedad es mucho menos frecuente, no voy a tener muchos casos. De que haya tratamiento, de que la enfermedad se cure. Si se cura la enfermedad, yo no voy a ver un enfermo, sino que voy a ver un sano. ¿Cierto? Y también de la edad de la persona. Si la persona se enferma a los 60 años, va a tener menos probabilidad de vivir. Entonces lo más probable es que se muera la persona. Y no lo va a llegar tampoco. También tiene que ver a la cual la persona se enferma. Y hay muchos factores que no dependen básicamente del factor de riesgo que provoca la enfermedad en cuanto a la medición de prevalencia. Por lo tanto, la prevalencia lo que hace es una aproximación a una relación causal. O sea, la prevalencia no es un indicador, una medida que a mí me permita estimar una relación causa-efecto. Podría ser eventualmente bajo ciertas condiciones, pero generalmente no me lo da. ¿Por qué? Porque no hay temporalidad. Eso lo explico ahora. ¿Ya? Pero la prevalencia básicamente sirve para describir, ¿no? Y bajo ciertas condiciones podría servir para asociar una causa a un efecto. ¿Y para qué son útiles? Son útiles para la gran necesidad de asistencia sanitaria, por ejemplo, lo que estábamos viendo de la cantidad de hipertensos. Si yo tengo tanto porcentaje de hipertensos en el país, voy a necesitar medicamentos, voy a necesitar médicos, voy a necesitar sistema de salud, voy a necesitar un plan auge o no un plan auge, etc. Entonces lo que hacen es un poco planificar los sistemas o los servicios de salud de acuerdo a las necesidades. De acuerdo, por eso es importante la encuesta. ¿Ya? La encuesta nacional es muy importante porque a raíz de eso se establecieron las prioridades sanitarias del país. Se creó el planaje y todas esas cosas. Y el otro lado están las incidencias. Incidencias, casos nuevos. ¿Ya? Que ocurren en un tiempo determinado y en una población que es susceptible. Puede haber incidencias basadas en el tiempo de exposición, que se llaman densidades de incidencia o tasas de incidencia. Las tasas lo que miden es población a riesgo. ¿Ya? En este caso están basados en el tiempo de exposición. Y por otro lado, están las incidencias acumuladas. Y la incidencia acumulada se parece un poco a las proporciones. ¿Por qué? Porque tiene el número de casos en una población determinada, a riesgo. Imagino que no han entendido nada de esto, ¿cierto? Hagamos un ejercicio. ¿Ya? Entonces tenemos un estudio, hicimos un estudio, en la cual este va a ser nuestra foto inicial. Y durante 12 meses vamos a seguir a estas personas, a estas 10 personas, y vamos a volver a medir la presencia o ausencia de enfermedad. Entonces lo que vamos a ver. ¿Ya? Esto llevémoslo a un dibujo para que sea más entendible. Entonces van a tener personas, la unidad está en el perro, enferma, la dos para estar sana. ¿10 meses? ¿12 meses trabajamos? ¿Están los dos meses? ¿Dos meses? ¿Y un perro? ¿Están los 12 meses? ¿Y ya están? ¿Están los 10 meses? ¿Y ya un perro? ¿Están los 12 meses? ¿Y ya están? el tiempo, ¿cierto? Pero entonces me tengo que hablar con el tiempo. ¿Qué tipo de estudio sería este? ¿Qué tipo de diseño? Según lo que vimos la vez pasada. ¿Cuál es el diseño de diagnóstico que mide incidencia? Que el único que mide incidencia. ¿Incidencia de caso no? ¿Recuerdan? Los casos y control, las cortes. ¿En qué estudio yo hago seguimiento de la población? Un seguimiento prospectivo. En las cortes, ¿cierto? Este es un estudio de cohorte. ¿Por qué? Porque yo defino una población al inicio y la sigo en el tiempo. ¿Por cuánto tiempo yo la sigo? Arbitrario. Yo decidí seguirla por 12 meses. Ahora, estos 12 meses tienen un sustento que es teórico, ya que yo a los 12 meses esperaría encontrar una cantidad importante de casos y no casos. ¿Ya? Pero yo lo sigo por 12 meses. ¿Y qué viene este seguimiento? Bien. Bien. ¿Ya? Que la medida que yo avanzaba en el tiempo, me iba encontrando con que la gente continuaba sana o seguía enfermando. ¿Ya? Y una vez que esté enferma, deja de ser seguida. Deja de estar a riesgo. ¿Ya? Si yo, al final del estudio, acá, midiese la prevalencia de la enfermedad, ¿cómo sería la prevalencia de esta enfermedad? Cortemos la prevalencia. 7 de 10. P, siempre hay prevalencia en P. ¿Cuál sería la prevalencia de la enfermedad? ¿Considerando solo lo último o todo el tiempo? ¿Qué es la prevalencia? Sí, considerando solamente este. ¿Cuál sería la prevalencia? ¿Cuántos enfermos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? 7 enfermos. ¿Sobre cuánto? 10. 10. Sobre 10. Sí, la prevalencia, ¿cierto? De enfermedad. Creo que esperaba ser muy rápido, así que. Prevalencia, ahora vamos a ver incidencia. La densidad de incidencia es la ocurrencia de eventos por unidad de tiempo de exposición. La densidad de incidencia no es una proporción. La densidad de incidencia es una medida de velocidad de ocurrencia de eventos. ¿Por qué velocidad? Porque en el denominador tiene la medida del tiempo. ¿Ya? Uno no ve casos por personas, uno ve casos por tiempo a riesgo. Eso es lo que tiene la densidad de incidencia. A diferencia de la incidencia acumulada, que este sí mide casos ocurridos en base a una población a riesgo al inicio del estudio. Entonces, dicho eso, ¿cuál sería la incidencia acumulada? ¿Cuál sería la incidencia acumulada? Sería el número de casos, ¿cierto? El número de casos, ¿de quiénes? ¿Número de casos de quiénes? De la población abierta. ¿Ya? Número de casos en la población abierta. Dicho eso, ¿cuál sería el índice o la incidencia acumulada? Están en verde, ¿no? ¿Cuál es la población a riesgo? La persona sana. De este estudio. ¿La persona sana? La persona sana. ¿Por qué? Porque después no se... la asesina enfermarse. Si yo ya estoy enfermo, no estoy a riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas personas sanas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas susceptibles de enfermarse. ¿Y cuántos casos tenemos de estas personas? 5. 3, 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? ¿En qué periodo? En 12 meses. ¿Es distinta la prevalencia a la incidencia acumulada, según lo que vimos? Sí, cierto. Por lo tanto, la prevalencia es afectada tanto por la duración de la enfermedad, o sea, la duración indica que yo cuando mira voy a hacer lo es la probabilidad de encontrar a estos tipos en mi estudio, ¿cierto? Mientras más dure la enfermedad, más probable es que yo lo encuentre, ¿no? Y que me aumente la cantidad de casos, ¿ya? Entonces tiene que ver con la incidencia y también con la duración, ¿no? Sí, la densidad de incidencia es número de casos por tiempo de exposición. ¿Cuál sería la densidad de incidencia en este estudio? ¿Pero sería el número de casos nuevos que se dieron después de las primeras mediciones? Sí, número de casos nuevos. ¿Por qué número de casos nuevos? Porque provienen de la población a riesgo. Pues son número de casos nuevos. Entonces, si son número de casos nuevos. ¿Cuál sería? ¿Profe? ¿Qué sería que quiero ir a explicar la incidencia acumulada? ¿Qué me parece? ¿Cuándo me perdí en el territorio? Pues tienes que estar atento porque si entienden esto, ya son más problemas. Incidencia acumulada, lo que yo acumulo en el tiempo, cuántos casos yo acumulo en el tiempo, tiene que ver con el número de casos nuevos sobre la cantidad de gente o la población que está a riesgo, ¿ya? Es una proporción que está basada en personas a riesgo. Por lo tanto, lo que yo hago es medir en el tiempo que yo hice el estudio, es medir cuántos casos aparecieron y lo divido por la cantidad de gente que al inicio del estudio estaba a riesgo, ¿ya? Eso es lo que mide la incidencia acumulada. Entonces nosotros calculamos que en este estudio son 4 sobre 7. ¿Cuánto es 4 sobre 7? ¿Qué hay que hacer? Son 0.57. ¿Estamos con la densidad de incidencia acumulada? ¿Sí? ¿Se entendió? Densidad de incidencia ahora. Como estamos viendo incidencia, estamos viendo casos nuevos. Ocurrencia de casos nuevos por tiempo de exposición, por un tiempo total de exposición. Lo que yo pido acá no son personas, en el denominador que no tengo personas. Tengo una unidad que se llama tiempo persona. ¿Ya? ¿Ustedes habían escuchado hablar de eso, los tiempos persona? ¿En algún momento de esa historia? No. Muy bien. Esta unidad es súper importante. ¿Por qué? Porque me dice el tiempo en el cual la persona estuvo susceptible de que le ocurriese el evento. ¿Ya? Y es como la relación más cercana a la causa y el efecto. O sea, la incidencia, las medidas de incidencia son lo más cercano a la causalidad. ¿Ya? Y por eso que son súper importantes los tiros de corte, ¿ya? Porque son los más cercanos a un ensayo mínimo, ¿ya? En cuanto a medir causalidad. Acuérdense que estos estudios son observacionales, yo no estoy exponiendo intencionalmente a la gente al factor de riesgo que estoy viendo, sino que yo solamente los observo. Por lo tanto, las cortes permiten establecer relaciones causales, ya, por este tipo de cosas, porque yo tengo personas susceptibles que a lo largo del tiempo van a ir generando o no enfermedades. Dicho eso, necesidad de incidencia, número de casos por número de unidades de tiempo personal. Volviendo al estudio, ¿cuál sería el denominador de esto? ¿cómo yo podría calcularlo? Si estoy midiendo el tiempo en el cual los sujetos estuvieron a riesgo. ¿Qué significa eso? Significa que es el tiempo que transcurre hasta que o tienen la enfermedad o se acaba el estudio. Todo ese tiempo que pasa es el tiempo a riesgo. ¿Ya? En la medida que no ocurre el evento, o que la persona no se pierda o siga el estudio, siempre va a estar susceptible de enfermarse. Entonces el tiempo a riesgo tiene que ver con el tiempo transcurrido, ya sea hasta que termine el estudio, o bien ocurra la enfermedad, o bien una persona, no sé, se puede perder. Perder en el sentido de que esta persona puede irse. Perder. Puede irse, o aburrirse el estudio. Por ejemplo, lo que yo le hablaba a ustedes, venían a las 8 y media de la mañana hasta el chat y decían, ¿puedo irse a, no sé, a competir ahora que están en semana? Y yo no sé qué pasa con ustedes, yo no sé si ustedes aprendieron o no aprendieron. Estoy en incertidumbre. ¿Ya? Esto también es importante, pero no va a estar. ¿Ya? Entonces, lo que miro acá yo es, el denominador es la sumatoria de todos estos tiempos a riesgo. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo para calcular este denominador? ¿Qué tendría que hacer? Si es la sumatoria de los tiempos a riesgo. Sumar los tiempos. Tengo que sumar estos 12 meses, más estos 8 meses, más estos 2 meses, más estos 12 meses. Porque todos estos tiempos son tiempos de los cuales fueron susceptibles de enfermar. ¿Sí? Por lo tanto, la sumatoria de esto me va a dar el total de tiempo persona del estudio. Y eso, según mi cálculo, eran como 62 meses personas. Meses personas. Tiempo personas puede ser días personas, puede ser meses personas, puede ser años personas, dependiendo de la frecuencia. ¿Ya? Entonces sería, según yo, esto después ustedes pueden hacer en la casa para que 62 meses personas. Es distinto la medida de prevalencia, incidencia acumulada, la incidencia. Sí, es distinto. ¿Ya? Es distinto y por lo tanto es importante darse cuenta de que uno está midiendo, ¿ya? Y cuáles son las consecuencias o las condicionantes que tienen cada medida que yo hago. ¿Ya? Porque uno puede decir sin esta cuestión, no sé, por el café se asocia al cáncer de la laringe, como hasta los años 70 se creía. Que el café se asocia al factor de riesgo para el cáncer de la laringe. Porque se descubrió por un conjunto que era el cigarro, porque la gente que tomaba café acostumbraba a fumar. Ya porque era tema de cultura, y finalmente era el conjunto. Entonces es distinto, ¿ya? Y las medidas de incidencia son distintas a la incidencia acumulada, ¿por qué? Porque en vez de población, en el denominador, yo tengo una unidad nueva que se va a llevar tiempo personal. En este caso serían meses personal. ¿Ya? Está ahí. ¿No? Está ahí. ¿Cierto? Estamos bien. Esta unidad de densidad y incidencia no mide cuántas personas son. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría decir ¿cuántos de 64 dieron 64? Pero ya no está 4 dividido 62 0,06. Es muy chiquitito ese número, 0,06 meses. Es muy chico ese número, ¿cierto? Yo lo podría amplificar. Lo podría amplificar por 100. ¿Cierto? Me daría 6. Si yo lo tengo, lo multiplico por 100, disculpe la era, pero no se lo pongo. Y tendría 6. ¿6 qué? 6 meses. No, es meses personas. La unidad son meses personas. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de un tiempo en el cual se sigue una persona. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que sea 6 por 100? Puede ser que yo, como esto no indica cantidad, pueden ser 6 por 100 meses por persona, o puede ser 6 por un mes cada 100 personas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener 100 meses a una persona, puede tener 6 eventos. Si yo sigo, si hay incidencia, no tiene la cantidad de gente, tiene solamente el tiempo. Por lo tanto, yo le puedo asignar la cantidad de gente arbitrariamente. Y eso me va a permitir decir que si yo tengo un valor de 6, estos son la cantidad de eventos que ocurren. Yo puedo decir que con este estudio, si yo sigo 100 meses a una persona, voy a tener lo más probable que 6 eventos durante esos 100 meses. ¿Ya? Y va a ser lo mismo decir que si yo sigo por un mes a 100 personas, yo voy a tener igual 6 eventos. ¿Se entiende? ¿Se capta la idea? La unidad de densidad e incidencia, ¿por qué le hago harto de conocimiento? Porque esta es la unidad de medida mucho más cercana a la relación causa-efecto, independientemente de lo que sea. Como esto me indica cantidad de personas, yo arbitrariamente le puedo interpretar esa unidad. ¿Ya? Y yo la puedo amplificar. ¿Ya? Si es un número muy chico, yo lo puedo amplificar. Incluso lo puedo cambiar, en vez de meses lo puedo cambiar a años o a días. ¿Ya? Por comodidad o después del tipo de estudio que está haciendo. ¿Ya? Y yo lo puedo amplificar de tal manera que yo, como no incluye la gente, la cantidad de gente, yo lo puedo interpretar de dos formas. Una, el 6 lo voy a interpretar como si yo siguiese por 100 meses a una persona, voy a tener 6 eventos que va a ser lo mismo que decir que si yo en un mes sigo a 100 personas. Voy a tener 6. O a 12 personas por 100. O a 12 personas por... Sí. Entonces es interpretable, ya dependiendo de cómo yo voy a establecer los resultados. ¿Estamos claros con las frecuencias? ¿Sí? ¿Les queda más claro? Ya. Las medidas de frecuencia se van a utilizar ya sea para describir, pero también para asociar. ¿Ya? Las medidas de asociación están en los estudios analíticos. Va la pregunta de nuevo. ¿Qué tipo de diseño epidemiológico analizan o son analíticos? Las preguntas de prueba. ¿Qué tipo de estudios sirve para hacer análisis? ¿Comparaciones? Pueden ser los de cohorte, como estamos viendo, los de caso y control, y también los estudios de prevalencia o lo ecológico, en realidad todos pueden ser analíticos, con cierto reparto. ¿Ya? No porque se usen todos van a tener la misma incertidumbre o la misma decisión. ¿Qué evalúan los las medidas de adopción miden magnitud de la relación entre una causa y un efecto. ¿Ya? Miden, bueno, puede ser dos. Miden qué tan fuerte o a qué tanto se le puede atribuir una exposición, se le puede atribuir una causa o algo que esté bien. Y como yo le decía, ¿por qué era tanto énfasis en la incidencia? Es porque son las medidas que más sustentan la relación de causalidad, esta causalidad. La medida de incidencia, lo ideal es tener medidas de incidencia para ver si estoy midiendo sucesión. Eso es lo ideal. ¿Qué tipo de estudio de lograr medir incidencia? Ya, utilizar así como. Lo único estudio que mide incidencia. Corta. Corta. Tan corta. Humanos. Y van a existir dos tipos de medidas de sesión, las que hemos visto, que son las medidas de diferencia, las medidas absolutas, y las medidas de razón, que son las medidas relativas. ¿Ya? Me las vamos a ver ahora. Las medidas de diferencia, lo que ven es el riesgo atribuible, es decir, la proporción o la cantidad de eventos que se le atribuye a la exposición. ¿Ya? Y acá separo es la diferencia entre la frecuencia de quienes están expuestos y la frecuencia de quienes no están expuestos. Esa diferencia es lo que yo le puedo atribuir a la exposición. Es la cantidad de enfermedad, la frecuencia de enfermedad a la cual yo le atribuyo la exposición. ¿Ya? ¿Qué es lo que le importa a los públicos? Los públicos no le importan tanto los relativismos, sino que los absolutismos, ¿ya? Porque es la medida de cuánta gente yo puedo o beneficiar o puedo exponer o puedo poner a riesgo, ¿ya? Entonces lo que viene los riesgos atribuibles son el porcentaje o la proporción de causa o de enfermedad que es atribuible a la exposición que yo estoy viendo. Por lo tanto, tiene un recorrido de más a menos infinito. Puede ser. Y en cambio las razones son una comparación entre lo atribuible a la exposición y lo no atribuible a la exposición. Esto es lo que normalmente mide. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de los riesgos relativos, los sospechos, los riesgos de incidencia, los riesgos de valencia. Todos riesgos tienen que ver con comparar la fracción atribuible al efecto y la fracción no atribuible. Como es una razón, ¿ya? No es una proporción, es una razón, el recorrido es de 0 a más infinito. Si fuese una proporción, su recorrido sería de 0 a 1 o de 0 a 100, si no multiplico por 100, como la prevalencia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como es una razón, su recorrido es esta. ¿Estamos? Muy bien. Lo mismo, ¿ya? Estudio de corte, el mismo ejemplo. Inicio de estudio yo voy a tener bueno, mi población susceptible o no susceptible de tener el evento, en este caso estar enfermo, porque yo estoy midiendo acá el evento de la enfermedad. Entonces, lo que viene en la corte, ustedes se recuerdan, población a riesgo, y lo que yo mido acá es si está o no está expuesto. Yo ahí lo sigo. Yo inicio mi estudio de corte diferenciando en el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Y lo sigo por 12 meses. ¿Ya? Y al final de este estudio yo voy a ver cuántos se enfermaron y cuántos no se enfermaron. Eso es básicamente lo que hace el foro. Prácticamente sería eso. Prácticamente sería eso. ¿Ya? De una población de 14, yo tengo casos prevalentes de dos. Dos casos prevalentes. De los casos sanos, que son los susceptibles de enfermarse, tengo 12. Que van a ser los que van a estar sometidos a mi experimento. En realidad, a mi estudio. Y de los cuales yo tengo 5 personas que están expuestas y 7 personas que no están expuestas a lo que yo estoy midiendo. ¿Ya? Finalizado el estudio, finalizado los 12 meses, yo voy a encontrar que tengo, de los expuestos tengo 3 casos y 2 personas que permanecieron sanas. Y a diferencia de los no expuestos, voy a tener 2 personas sanas, o sea, 2 personas que se enfermaron y 5 personas que permanecieron sanas. ¿Ya? Entonces, esto se traduce en este gráfico. ¿Estamos? Entonces yo parto el estudio, diferenciando entre expuesto y no expuesto, lo sigo en el tiempo y después voy a ver después al final si es que se enfermaron o no se enfermaron. Y yo puedo construir. Lo que ustedes normalmente ven son ese tipo de tablas, la tabla de 2x2, las tablas tetracónicas, ¿ya? En las cuales yo clasifico a la gente según el grado de exposición y según la aparición de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, los colores, 5 expuestos y 7 no expuestos, de los cuales acá 3 están enfermados y 2 están sanos, y 2 que no están expuestos se enfermaron y 2 se quedaron sanos. ¿Ya? ¿Qué otra información me puede dar un estudio de cohorte, además de los casos? ¿Qué otra cosa yo podría medir como medida de frecuencia? Que es lo mismo. ¿Qué otra información yo podría sacar de acá, además de los casos? ¿Algo seguro de eso? La incidencia. El tiempo riesgo, ¿cierto? El tiempo riesgo. ¿Ya? Entonces yo, el tiempo riesgo van a ser 34 meses personas y voy a tener 3 casos. Y en los no expuestos voy a tener 2 casos que en total me van a sumar 66 meses personas. ¿Ya? Esa es la información que yo voy a sacar de una cohorte. Analíticamente, yo puedo calcular medida de asociación en base a incidencias acumuladas. ¿Qué es lo que yo voy a medir? Cantidad de casos en los que están expuestos y los que no están expuestos. Y la incidencia acumulada, o sea, la razón de incidencia es la razón entre la incidencia acumulada de los casos expuestos y la incidencia acumulada de los casos no expuestos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Cuál sería entonces este ejercicio? La incidencia es una prevalencia, ¿no? El porcentaje de gente que se enferma, ¿cierto? La incidencia acumulada. ¿Cuál sería la incidencia acumulada ahí? La incidencia acumulada de los textos. ¿Cuál sería? PS5. Después contamos ahora. Estamos ahí. ¿Cuántos casos hay en los expuestos? 3. Muy bien. ¿De cuánta población? 5. De 5. 3. ¿Cierto? ¿Tiene calculador? 0,6. Silencio. ¿Sí, cuánto es eso? 0,6. 0,6. ¿Alguien me podría interpretar ese 0,6? ¿Qué significa ese 0,6? ¿No se le ocurre? Bueno, también vamos a ver. Interpretamos ese 0,6. Incidencia acumulada de los no expuestos. Entonces a 7. ¿Cuántos son 2? 2 es a 7. ¿Cuánto era? 0,3. 0,3. 28. Por lo tanto, la razón de incidencia acumulada, ¿cuánto era? ¿Qué me dirían de eso? ¿Qué significa ese 2? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué implica ese cálculo? Ese 2. ¿Algo tiene que significar? Es adimensional. Porque son dos números. Es adimensional. ¿Pero qué significa ese 2? Riesgo, ¿ya? De manera... interpretar, ese riesgo. ¿Cómo se podría interpretar si yo estoy comparando expuestos y no expuestos? Si es riesgo, de expuestos y no expuestos. Es riesgo, y es un 2. ¿Cómo yo lo como uno esa cosa? El riesgo de enfermarse dos veces en que la persona expuesta que no expuesta. En personas expuestas. ¿En qué ego? En personas expuestas. ¿Cierto? Los según esto, los expuestos tienen dos veces el riesgo de los no expuestos de enfermarse. ¿Cierto? Por lo tanto, este factor de exposición sería protector. No sería un factor dañino. Sería un factor de riesgo o un factor protector. De riesgo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hubiese sido uno, daría lo mismo. O sea, el factor no es ni protector ni riesgo. Si fuese menor a uno, ¿qué pasaría? El factor protector. ¿Por qué? Porque la gente que está expuesta se enferma menos. ¿Ya? Como da 2.1, ¿vale? A eso llamamos riesgo relativo, el RR. Es el riesgo de enfermarse debido a estar expuesto. Que es la manera más cercana a un ensayo clínico, donde yo manipulo la exposición. En este caso, una corte, yo no manipulo la exposición. La manera más cercana de ver la causalidad de causa y efecto es a través del riesgo relativo. Relativo. Dos veces más que. ¿Cuánta gente significa esto? ¿Cuánta población se afecta con el riesgo relativo de la ser? Solamente sé que es más riesgoso. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Le sonaba este riesgo relativo? ¿Y lo habían visto? Otra forma de ver asociación es mediante los riesgos, la razón de incidencias acumuladas, que no tiene que ver con población total, sino que tiene que ver con tiempos, unidades de tiempo personas. De manera rápida, porque ya estamos... En vez de lo que voy a comprar ahora, van a ser las densidades de incidencia. Esto ustedes lo pueden ver en la casa después. ¿Ya? Densidades de incidencia que van a ser distintos en valor al riesgo relativo. O sea, perdón, a la razón de incidencia acumulada. Es distinto el valor. Ojo con eso. Este también es riesgo relativo. También se mide como medida de riesgo relativo. ¿Ya? Pero es un valor distinto. Así que por eso hay que preocuparse de qué estamos viviendo. A pesar de que los dos significan lo mismo, se interpretan de distinta manera. O sea, los valores también. Pero al final también es idea riesgo. Estudio de clase control. En los estudios de clase control, como yo la semana pasada, los sujetos no se miden, no se seleccionan en base a exposición, sino que se seleccionan en base a que presentan o no presentan la enfermedad. Por lo tanto, yo no voy a poder calcular la incidencia porque no voy a estar viendo casos nuevos, sino que yo los casos los defino al inicio del estudio. ¿Ya? Era esta persona enferma que yo les puse la vida para que se acordaran de que yo elijo en base a la enfermedad. Mismo cuento, yo al inicio del estudio, a diferencia del aporte, yo voy a seleccionar en base a presencia o ausencia del evento, en este caso enfermedad, y de manera retrospectiva, hacia atrás, lo que voy a ver es si estuvieron o no estuvieron expuestos. Lo que yo voy a ver, tomando los datos, es que yo voy a tener, al inicio, 7 casos, y al inicio 7 controles. Controles de una persona sana. En el supuesto de que tanto casos y controles provienen de una misma población, que es hipotética, esto yo no lo sé. Lo que yo tengo que hacer en un estudio de casos y control es tratar de asemejar que tanto controles y casos provengan de la misma población. Lo más difícil de estudiar casi controles es seleccionar los controles que sean representativos de la población de donde provienen los casos. Eso es lo más difícil de los casi controles. Y han habido obras técnicas de los diseños que permiten controlar eso. Pero esto es hipotético, o sea, sería lo ideal. Y lo que yo voy al final va a ser la exposición. Y voy a tener estos resultados de exposición. Como los tabulos también, tabla 2x2. Y aquí la diferencia con lo recomendativo, es que yo no voy a estar calculando prevalencia de enfermedad, sino que yo voy a estar calculando probabilidades de enfermarse o no enfermarse en los que están expuestos o los que están y los que están no expuestos. A eso nosotros le llamamos los odds o las chances. ¿Ya? Los odds o las chances los odds no son probabilidades, sino que son una razón de probabilidades. Es una razón de probabilidades. La suma de la probabilidad de enfermar. O sea, un individuo tiene dos opciones, enfermarse o no enfermarse, ¿cierto? No hay más. Si yo sumo esas probabilidades, sumo la probabilidad de enfermar, pues la probabilidad de no enfermar me debe ser 1, ¿cierto? Porque yo incluyo todas las posibilidades, ¿ya? Lo que hace el odds, o que es el odds, es otra forma de leer las probabilidades. La forma es una razón entre la probabilidad de enfermar y la probabilidad de no enfermar en un grupo que está expuesto. Esa es una odds, es la odds de exposición. ¿Ya? La otra exposición es la probabilidad de enfermar en razón de la probabilidad de no enfermar. No es directamente una prevalencia, no es directamente lo que vimos como la densidad de incidencia o la incidencia acumulada, sino que son razones de probabilidad. ¿Ya? Entonces se llaman chances. Uno cuando juega, uno dice, uno de cada 6 personas fuma, o 2 de cada 6 personas fuman. Eso es una forma de ver probabilidades. Y no estoy diciendo que el 20% fuma, sino que estoy diciendo que de cada 6 personas, 2 fuman. ¿Ya? Es una forma distinta de ver como esto. Cuando uno habla de unos a uno, ¿te acuerdas? En la dilución analítica creo que tiene esa terminología, ¿no? Unos a uno, unos a dos, en la receta de cocina, ¿no? ¿Sí? Esta es una forma de ver probabilidad. Esta es la misma forma que esta. ¿Ya? La probabilidad de enfermar en función de la probabilidad de no enfermar. Eso es lo que son los odds. Los odds. Por lo tanto, si ustedes hacen el cálculo, ¿y esto cómo sería? La probabilidad de enfermar estando expuesto sería los casos de enfermo por esto es una probabilidad P. Esto es otra probabilidad. Se llama Q. Que la probabilidad contraria es lo que yo estoy midiendo. Q. Exacto. ¿Cuántos riesgos más? Uno no ve cuántas veces más. Es los odds, la probabilidad de enfermar dado que está expuesto sobre la probabilidad de no enfermar dado que está expuesto. Eso se traduce en la cantidad de enfermos por total de expuesto sobre la cantidad de no enfermos por total de expuesto. Eso es. Como hasta acá. Y después van a llegar a esto. ¿Ya? Y eso se aplica para el grupo de casos y para el grupo de controles, ¿ya? Porque son distintos los grupos. Y lo que yo voy a tener al final va a ser el OR, que al igual que el RR, son razones. Pero en vez de riesgos son razones de odds. Razones de odds. De casos en función de control o de odds de esfuerzo en función de no esfuerzo. ¿Ya? Para simplificar la cosa, el otro, en este caso es 3,3. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué puede significar el 3,3? Thank you. vean si esta nomenclatura, ¿qué estoy comparando acá? Estoy comparando el odds de casos, que significa la probabilidad de enfermar, o sea, la probabilidad de estar expuesto en los enfermos sobre la probabilidad de no estar expuesto también en los enfermos. ¿Ya? Y el odds de control es la probabilidad de estar expuesto en estos controles y la probabilidad sobre la probabilidad de no estar expuesto en los controles. Ustedes vean en la casa si da lo mismo hablar de odds de caso y odds de expuesto. Este igual da vale. Ya, después lo ven en la casa para que puedan ejercitar un poco el concepto de odds. ¿Qué significa esto? ¿Qué podría significar ese 3,3? Por ejemplo, el compañero habló de que el riesgo relativo de 2 era 2 veces más riesgo, ¿cierto? En este caso nosotros estamos midiendo riesgo, estamos midiendo probabilidad en el poder. No, ¿cierto? No estamos midiendo probabilidad. ¿Qué estamos midiendo? Estamos diciendo que en el grupo de casos, o sea, la relación entre exposición y no exposición en los casos es 3 veces la relación de exposición y no exposición en los controles. Eso es lo que mide el OER. No mide que los casos tienen más riesgo de exponerse que los controles. Lo que mide el odds ratio, lo que mide es decir, dado que yo soy caso, la relación entre exposición y no exposición es 3 veces la relación entre exposición y no exposición de los no casos. ¿Ya? Dicho de otra manera, la relación de exposición y no exposición en los casos es 2,3 veces más grande, 2,3 veces más grande la relación de exposición y no exposición en los controles. ¿Por qué 2,3 veces? Porque uno tiene que ver con la igualdad. Cuando uno habla de 2,3 veces más grande, la unidad se le resta. Cuando uno habla de 2,3 veces, uno utiliza el número entero. Ya que eso realmente como que no lo veo mucho, pero es importante. Yo tengo la misma tabla que un estudio de cohorte. Por ende, yo podría calcular lo mismo que yo calculo en un estudio de cohorte, o sea, en un estudio de clase control, que tiene la misma distribución, son los mismos datos en un estudio de cohorte. Yo en un estudio de control podría calcular lo mismo que calculo en un estudio de cohorte, por lo tanto yo podría calcular el riesgo relativo también, ¿cierto? ¿Será lo mismo un OR que un riesgo relativo? ¿Por qué no? Pero eso no va a dar mucho. ¿Qué va a ser? Déjenme mostrar esto. ¿Les queda claro la diferencia? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, la tarea de ustedes va a ser esa. Pero les quiero mostrar. Vale. ¿Ustedes conocen esta data? No. ¿No? ¿No lo han visto nunca? No deberías conocerlo. Bueno, esta data les cuento que es un programa estadístico, ¿ya? Que de hecho ustedes lo tienen los computadores de CIQ. Como es un paquete estadístico, sirve para hacer estadística. Todo lo que hemos visto, todo lo que ustedes van a ver en las tesis, lo pueden hacer en STATA. Y STATA lo que tiene es igual que un Excel, así es como una reina Excel, pero tiene aplicaciones estadísticas y todas las visiones que hacen lo hacen en una sola pantalla. Sería súper bueno que ustedes pudieran usarlo para sus tesis, para lo que hagan, si hacen investigación, usen STATA. Ya, y aprovecho para volver a la facultad. Si ustedes tienen algún momento o un trayecto con ustedes van a salir ya de la U y quieren usarlo, porque facilita mucho las cosas, podemos publicar un tipo de taller y todo eso, con los mismos. Que lo que se trata era eso, era lo mismo que nosotros estamos haciendo. Lo mismo que estamos con calculadora, ¿cierto? Lo hace él. Odds ratio, 3,3. Generalmente uno no solo ve el estimador, sino que también ve asociado a un intervalo de confianza. Y eso después, bueno, yo supongo que usted tiene estadística, el intervalo de confianza es muy importante. Es súper, súper importante. Y la significancia estadística. Ya que eso. Lo ideal es que lo pudiésemos ver, pero bueno, no es muy difícil. Caso y control. Caso y control. Casos. Después de una encuesta y controles. Ya, y calculamos un poder. ¿Qué pasa si yo estos mismos datos los asumo que son de un estudio de cohorte? ¿Qué pasa si yo asumo? Es un estudio de cohorte, en vez de OR que voy a estar viendo riesgo relativo, ¿cierto? Riesgo relativo. 1,7. 1,7. No son iguales, ¿cierto? La tarea de ustedes va a ser ver por qué no son iguales. Y con eso va a dar un 7. Partir para. ¿Por qué no son iguales? Ya. Uno como a 7 veces el riesgo. Uno. Los expuestos están 1,7 veces. Los expuestos tienen un 70% más de probabilidades de enfermarse que los no expuestos. Eso es lo que hace. El 0,7. Pero esta diferencia no es significativa. ¿Ya? No es significativa y eso se traduce en que el intervalo de confianza para un riesgo relativo incluye el valor 0. O sea, el valor 1. El valor 1 es que no hay diferencia. ¿Ya? Un intervalo de confianza que incluya el valor 1 en una medida de asociación significa que no es significativa, porque por probabilidades pueda que se asocie o no se asocie. Ya eso después lo tienen que ver. No sé cuándo van a decir. Pero eso, ya intervalo de confianza, significancia estadística. Y eso, entonces son distintos. ¿Les quedó clara la diferencia entre un riesgo relativo y un OR? ¿De dónde venían? ¿De qué tipo de estudios? ¿Qué tipo de medidas se usan para calcular? ¿Les quedó más o menos claro? Vamos a ver. Muy bien. Ya, entonces, la tarea va a ser esa. ¿Por qué son distintas? En general, el OR siempre magnifica el riesgo, siempre más alto, el OR que el RR. Siempre magnifica. Tienes que preguntarte por qué. Y hay algunos casos en que el OR es similar al RR. Eso también tendría que ver. Por último, los estudios transversales también se pueden calcular. Medidas de asociación, esta vez a través de la razón de prevalencia, porque es como lo mismo que lo ocurre. Ya, y también pueden calcular los poderes. Esta es la razón de prevalencia, en relación al respuesta en el cuerpo, y se pueden aproximar al RR si la duración de la enfermedad es igual en respuesta en el cuerpo, para ver. Tener la misma probabilidad de encontrar un caso en los dos tipos de grupos. Eso, y el impacto potencial queda como lo más importante seguro y queda al final. Es que yo puedo separar el efecto de la exposición en relación a los resultados. Eso es lo que mide la medida de impacto. ¿Ya? Y lo más importante es que la asociación entre causa y efecto tiene que tener una sólida base científica y teórica. ¿Ya? Porque de alguna u otra manera yo podría asociar una exposición a un efecto de una manera errónea. ¿Ya? Por ejemplo, el tema del café y el cáncer de la niña. Y así se va a estudiar. Ustedes, como ya vieron, no sé si es, esto lo pueden hacer. Y estos proporcionales son en función de considerar la prevalencia de exposición en la población blanco, de la población de donde vienen todos los casos, ¿ya? Porque nosotros estamos trabajando con muestras. Siempre los estudios de cohorte, de caso control, uno hace una estimación muestral y representa la población de donde viene. ¿Ya? Y esto es un poco así. Que utiliza la proporción de sujetos de la población blanco, de donde vienen los casos, o sea, de donde vienen los controles. Eso. Estamos. ¿Dudas? ¿Se cumplió el objetivo de la clase? ¿De la clase? ¿Es el objetivo? Yo le voy a pasar una guía de ejercicio. La prueba va a entrar en el ejercicio. ¿Ya? Y